ricos son, que me alegra el corazón. Mandolino. Y la luna contemplar junto al mar, todo aquello reviví al oír de tus notas el suave rumor. Mandolino del amor de San Remo, la perfumada noche allá en San Remo, una historia de amor a la orilla del mar. Suena el carillón de San Rómulo, se oye un mandolino tocar una dulce canción. Mandolino de San Remo, en mis sueños imagino escuchar tu nostálgico son que me alegra el corazón. Contemplar junto al mar todo aquello reviví al oír de tus notas el suave rumor. Mandolino del amor de San Remo, mandolino.